mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. A las 12.04, ¿qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Bien, viejo. Yo tenía dos temas puntuales que de todas maneras vamos a abordar. Por un lado, el de la inflación, naturalmente, y la voracidad de los formadores de precios. El otro con el paquete de jubilaciones. Pero no sé si no queda medio... medio marciano que no te pregunte, y de hecho ahora ya lo estoy haciendo, si querés aportar, tirar alguna línea con el tema de la foto, y ya todos sabemos de qué estamos hablando. Dale. Sí. Además, quiero decir con orgullo que el otro día me mandaste una información de que estamos liderando la audiencia a esta hora, lo cual aumenta mi responsabilidad. Está bien, sí, es cierto. Bueno, a mí nunca me gusta hacer bambolla con ellos, pero bueno, igual es público, es cierto. Más allá de que salieron bárbaros los números de rating en general, específicamente en la franja de 12 a 13, marca lidera la audiencia general. Así es, le ganamos a todos. Bueno, a ver, yo te diría... hoy leí a la mañana la nota de Brustein en Página. Sí. Yo me siento muy identificado con lo que allí te dice en esa lista, creo que la línea. No sé, ¿qué vamos a discutir? Lo que se hizo está mal. Lo que hizo Alberto Fernández no se tenía que haber hecho, y el presidente casi en cadena nacional pidió disculpas. ¿Qué más tiene que hacer? El presidente, hablándole al país, dijo: fue un error, no se tenía que haber hecho, no va a volver a suceder. Bueno, ahora, que esto se quiera convertir en el pasa no pasa de la campaña electoral es lo que no se puede permitir. Que alrededor de esto, los que nos pusieron en la situación que nos pusieron, los que durante la pandemia hacían actos y decían que no había razones para no juntarse, los que invitaban a no vacunarse porque envenenaba, todos ellos, la verdad que a mí me cuesta reconocerles el derecho a convertirse en jueces de un acto incorrecto. El acto incorrecto está asumido, y está asumido. Debe costarle mucho a un presidente decir, como lo dijo, con el país escuchándolo: perdón, me equivoqué, y me comprometo a que no voy a cometer otra vez ese tipo de errores. Sí, ahora encima, fíjate, los portales hoy le están cuestionando que no dijo la culpa a la señora. Que obviamente habló de la mujer, machirulo, pero además de eso, que no dijo textualmente perdón y disculpa. Yo coincido absolutamente con vos. Leí la nota de Brustein, me pareció muy muy copada. Y por otro lado, coincidimos, también lo hemos expresado editorialmente, en este hecho que remarcás acerca de que más pretenden, viste, que se lacere con un cilicio. ¿Hasta cuándo? Y se transforme, como dice Brustein, citando a Capusotto, ¿qué quieren? ¿Que sea Juan Domingo Perdón? ¿Hasta dónde? Bueno, ¿hasta dónde, Capusotto? Juan Domingo Perdón era los ministros de Macri pidiendo perdón todos los días por las brutalidades que hacían, ¿no? Ajá. Juan Domingo Perdón tendría que ser, yo hoy tenía para señalar, por ejemplo, un acto en el que también participó el presidente de la Nación, con el plan Accesar, vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad, corrigiendo una brutalidad que se aplicó durante el gobierno anterior. Tengo acá delante mío las declaraciones de aquel momento del entonces diputado Lustó, cuando esto se trató en el debate del presupuesto 2019, cuestionando que teníamos 800.000 pensiones por invalidez de más. 800.000 pensión, 800.000, escuchá, pensiones por invalidez de más. Además de que se mandó un furcio bastante importante que podríamos ponerlo en una galería, dijo, son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Le erró por un poquito, hubo 8.200.000 muertos en esos países en la Segunda Guerra Mundial. Se le escaparon algunos ceros, pero bueno, alguien le pasó mal la información. Pero lo cierto es que ese gobierno rechazó 6 de cada 10 pensiones de pedidos de pensiones de invalidez que se le presentaron. Y de un nivel de rechazo del 4% que hubo entre 2000, en el periodo anterior, hasta el 2015, entre el 2016 y el 2019 se llegó al 62% de los pedidos de pensión fueron rechazados. Bueno, el otro día hubo un acto, porque entre lo que va del 2020 y 2021, en el medio de la pandemia, con todos estos temas, se otorgaron 110.000 nuevas pensiones y se restituyeron 40.000 que habían sido canceladas. Ahí también habló Alberto Fernández, dijo, desde el día que se fue Cristina hasta que yo llegué, se cajonearon 145.000 solicitudes, y esto significa condenar a 145.000 personas a no acercarle la posibilidad de estar mejor. Entonces, la verdad que estos tipos no tienen derecho. Nosotros tenemos derechos. Yo puedo criticarlo a Alberto, vos podés criticarlo a Alberto, pero que nos sentimos parte de un proyecto porque queremos que nuestros líderes no cometan errores y que todos sus actos sean actos valorables y demás, pero no nos dejemos enganchar por la crítica de estos tipos, que lo que no quieren es que se discuta lo que ellos hicieron. Y entonces, primero se la agarraron con Florencia Peña, después con lo que sea, porque a ver qué escándalo pueden armar para discutir sobre escándalos, para no discutir sobre el escándalo que fue la gestión de ellos, que dejó un país endeudado, fundido, desarticulado. Hoy hay otra nota también en página, que de David Cufré, que sí, la tenía marcada para resaltar. Recomiendo su lectura. Sí, 890, y sabés que me estoy saliendo del libreto. 896-19. 896, claro, pues contalo vos. 896 son las empresas que se fueron durante la gestión de Macri, y toda la fuga de empresas que hay, y las tenemos acá, y Cufré se toma el trabajo y las pone con nombre y apellido, son 19, la famosa fuga de las empresas de la Argentina por la falta, por la persecución, por los altos impuestos, son 19, de las cuales la mitad, 5 son compañías aéreas, algunas de las cuales que han, como la TAM, que se declaró en bancarrota en Estados Unidos y que despidió a 1.400 trabajadores en Chile, en Colombia, en Perú, por todos lados. Algunas otras de las que se ponen como idas fueron compradas por empresarios argentinos. Un montón de ellas no se fueron. En realidad, un empresario extranjero, un grupo extranjero vendió y hubo en su lugar un grupo argentino que compró. Fue el caso de Falabella, que adquirió el grupo de Narváez, por ejemplo, para citar. Entonces, el número 896-19 se titula la nota, y ellos se la pasan hablando de las empresas que se van del país porque hay falta de perspectiva. Entonces, no nos dejemos atrapar con las falsas noticias. Esas son las famosas falsas noticias, y nos las dicen tantas veces que terminamos hablando de lo que dicen ellos. que son una fábrica de decir mentiras, la verdad, una fábrica de decir mentiras, porque no pueden sostener y no pueden soportar que se hable de la gestión, no pueden explicar lo que el otro día les mostró Cristina en el acto de Loma de Zamora. La fuga, el endeudamiento y fuga, el haber llevado al país a esta situación gravísima que tiene que enfrentar, como dijo la vicepresidenta, y ahora nos dejan los muertos a nosotros para que los arreglemos, y además nos critican, como si ellos no tuvieran nada que ver. Entonces, sí, yo quería hablar y quería que me preguntes y quería dejar clara cuál es mi posición al respecto. Así quedó, y te propongo que hagamos un corte ahora, hoy y hasta las elecciones, salvo el sábado previo. Sí, ya sé. Estamos terribles con el tema del tiempo, por en realidad es una cantidad de spot de campaña en medio de lo que se puede en programa. Pero digo, para no empastar temáticamente, te propongo un corte ahora y después sí cerramos con inflación, jubilaciones. Dale. Dale. Está Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, no sé si... Creo que sí. Me dejás hacer una corrección primero, que dije algo mal. A ver. Porque dije Falabella y era Walmart. Falabella se fue de verdad. Sí, claro. La que se vendió y compró el grupo de Narváez es Walmart. Sí, Walmart. Y me di cuenta después que lo dije y entonces quería aclararlo, nada más. No, decías que quizás también en función del tiempo podés hacer un enganchado, que solés hacerlo bien. Entre los dos temas que creo que sobresalieron, ¿no? Uno es la inflación, por supuesto, ya se pasó lo que estaba pautado, más allá de que el otro día, para el año, más allá de que el otro día aclaraste, que creo que pasó de largo y lo quiero subrayar, ¿no? Esto de que cuando se pautó 29 para todo el año, era 29 en más 4 o en menos 4, pero bueno, nada, igual es muchísimo. Y el aumento en las jubilaciones, ¿querés hacer paquete con esas dos? Sí, el más menos 4 va a ser, siempre es así, porque un presupuesto no puede ser exacto, hay un número de referencia con bandas, eso es absolutamente normal. Sí, puedo hacerlo porque se pueden vincular perfectamente, y en definitiva porque tiene que ver qué es lo que la gente votó y qué estamos haciendo. A nosotros nos votaron para que arranque la economía, para que mejoren los salarios y las jubilaciones y para que vuelva a haber trabajo. Ese fue el sentido del voto. Y para eso hacen falta políticas y medidas. Y bueno, una de ellas es lograr que efectivamente los salarios y las jubilaciones le ganen a los precios. Esto es así, es clave. Y ese es el compromiso fundamental que el gobierno ha asumido y que está, yo diría, en el centro de lo que es su gestión, su preocupación. Y hasta ahora viene encontrando la dificultad de que le ha costado resolver el tema de la inflación, si bien viene bajando lentamente, sigue siendo altísima, y está claro, y otra vez, el presidente el otro día, creo que en Entre Ríos, dijo, hay un aumento desmedido producto de la voracidad de los formadores de precios. Y esta es la clave, porque resulta que nos contaron toda la vida que era por el dólar está contenido, nos contaron que era por las tarifas de los servicios públicos, no pasa, nos dijeron que los precios subían por los salarios, no es cierto, ahora los salarios están revisando las paritarias porque quedaron atrasadas, porque se firmaron en función de lo que estaba en la pauta presupuestaria, nos dijeron que era producto de una emisión descontrolada, no es cierto, está controlada, la base monetaria incluso se ha achicado. No hay ninguna de las razones que históricamente se han utilizado para explicar por qué suben los precios más que la puja distributiva, más que el apetito de aquellos que pueden hacerlo, básicamente las grandes cadenas de valor, los grandes formadores de precios, de aumentar su rentabilidad, de aumentar su ganancia. Y por eso está muy bien que el presidente enfoque ahí, y también si allí está el problema, hay que insistir en que es imprescindible profundizar el estudio de esas cadenas de valor accediendo a los datos de las empresas. Y acá hay una duda: ¿por qué hay tal resistencia de las empresas a facilitar el acceso a los datos? Si estuvieran perdiendo, como dicen, lo mostrarían encantado. Entonces, claramente, no quieren mostrar los libros porque quedaría claro dónde está el problema, y entonces tal vez sería más fácil poder encarar las soluciones. En ese marco, el otro tema que me planteás, el tema de las jubilaciones. Se acaba de conocer el índice de los aumentos a partir de septiembre. Las jubilaciones aumentarán 12.39%. Este beneficio es para 7 millones de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, pero también más de 9 millones de chicos, niñas y adolescentes que perciben las asignaciones. Como los salarios empiezan a mejorar con las renovaciones de los convenios que se están discutiendo, y la recaudación impositiva está creciendo como producto de los cambios que se han hecho en las políticas impositivas, pero también porque ha arrancado la economía y vemos, por ejemplo, que tenemos una capacidad instalada en uso que hay que ir a junio del 2017 para encontrar un valor equivalente. 2017, dije, cuatro años para atrás, 65%. Casi 64,9, para que no me digan que exagero, de uso de capacidad instalada, nuevos empleos que se están creando, trabajos que se están blanqueando, como lo que anunció el presidente el otro día de los trabajadores rurales, para que no pierdan su trabajo, no pierdan su asignación o algún beneficio que tienen por tener que declarar un trabajo temporal, como son los trabajos en las economías regionales. Son todos datos que van marcando que los salarios le van a ganar a la inflación y que las jubilaciones le van a ganar a la inflación. No en la medida de lo que hace falta, pero en el inicio de un camino que se va a sostener. Y respecto de las jubilaciones, no puedo dejar de decir que además del aumento, y se habla poco de esto, hay un beneficio de 170 medicamentos gratis que implica un ahorro promedio de 3.700 pesos para cada afiliado o afiliada al PAMI. Esto es algo que impacta directamente en el ingreso de los jubilados y jubiladas, y que si bien no le va al bolsillo, le deja de salir del bolsillo. Desde luego también todo lo que tiene que ver con el congelamiento de tarifa, el cambio en el mínimo de ganancia, que hizo que 130.000 jubilados de las jubilaciones más altas, aquellos que cobran hasta 8 salarios mínimos, dejen de pagar impuesto a las ganancias. O el beneficio de zona fría, que ayer anunció el presidente en ese acto. Sí, lo que pasa es que se perdió por el tema de la foto. Eso pasó. Sí, pero vos sabés, 4 millones de hogares, escuchá el dato, sí. Vamos a repetirlo, 4 millones de hogares, más de 12 millones de personas que viven en esos hogares, desde agosto tienen descuentos de 30 a 50% de sus consumos de gas. Eso es un aumento real del ingreso. En las zonas frías, el gas es un insumo imprescindible y en los meses de invierno tiene un impacto notable en el presupuesto de las familias. 4 millones de hogares se han incorporado a ese beneficio y van a tener un descuento de 30 o 50% según su situación social en las tarifas de gas. Son todos beneficios que tienden a mejorar el ingreso tanto de los jubilados como de los trabajadores, de las familias en general. Y tiene que ver con esto que vuelvo a repetir. A nosotros nos votaron para eso. para que la economía se ponga en marcha, para que mejoren los salarios y las jubilaciones y para que haya trabajo. La pandemia nos frenó porque hubo que ponerle todo el acento a morigerar los efectos de la pandemia. Pero ya la economía se está poniendo en marcha. Y ahora que, como dijo el otro día Cristina, la pandemia la estamos dejando atrás, tenemos que acentuar estas políticas para que la recuperación se sienta cada vez más en cada hogar y en cada familia. Y ese es el desafío, y ese es el compromiso, y eso es lo que tiene que votar la gente cuando venga la ciudadanía, saquemos la gente, uno se contagia, la ciudadanía cuando tenga que concurrir a cumplir con sus obligaciones electorales. Pasó Heller, exactamente a las 12:30. Marca de radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.